Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches y bienvenidos un programa más a esta revista sonora llamada Voces del Misterio. Una revista sonora que se emite en Radio Betis, en la 96.8 de la FM y en sus redes digitales. Hoy, un programa cargado de contenidos en el cual vamos a hablar con Álvaro Martín del Madrid más misterioso. Seguiremos con apariciones en carreteras. Seguiremos hablando con Antonio Pastor de Parapsicología y finalizaremos con la continuación de nuestros ovnis en Extremadura. Es el contenido de esta revista sonora llamada Voces del Misterio, que durante 120 minutos les va a hacer compañía. ¿Dónde? En Radio Betis, en la 96.8. Comenzamos. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. Legalizar el contrato de su alquiler ha sido un error, señor Russell. ¿Cómo dice? Esa casa jamás debería haber sido alquilada. Ha sido una equivocación. La señorita Norman actuó precipitadamente. ¿Qué puede objetarse? Esa casa no debe ser habitada. Nadie ha podido vivir en ella. No quiere que la habite nadie. Y esta noche nuestro protagonista es Álvaro Martín. Un buen amigo, madrileño él, licenciado en comunicación audiovisual y un buen amigo en programas de misterio, porque él además dirige el programa Ecos de los Remotos y es de esas personas que se desvive buscando un misterio, pero también haciendo mil cosas por el misterio, haciendo rutas, dando conferencias, al fin y al cabo es lo que le gusta. Igualmente tiene varios libros editados. Y además de todo ello, pues sé de buena tinta que es un madridista empedernido. Con lo cual, con él vamos a hablar y a él vamos a conocer un poquito mejor. Álvaro, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Bauti? Pues un placer estar contigo y en estos últimos ya días de semivacaciones, porque en realidad uno nunca tiene vacaciones del todo. Totalmente, uno nunca acaba. ¿A dónde has ido de vacaciones, Álvaro? Pues mira, he estado en la costa como buen madrileño, me he ido al Levante y me he repartido entre Murcia y Alicante, por ahí hemos estado en la costa. ¿Y allí también has buscado misterio? Ya sabes que uno siempre está de servicio. Sí, sí, totalmente. Hemos buscado misterios y hemos visitado lugares que tienen sus leyendas, lugares donde se han visto cosas y sin ir más lejos, el fin de semana, hace muy poquito, estábamos también en un congreso de misterio en, en la Sierra de Cazorla, en Pozo Halcón, también buscando sitios misteriosos y lugares con leyendas o, por ejemplo, con apariciones de la Virgen. Oye, ¿y a Álvaro Martín cuándo le entra el gusanillo del misterio? Pues fíjate, yo cuando era pequeño ya apuntaba maneras, porque yo qué sé, en el colegio, aparte de jugar al fútbol, como casi todo el mundo, pero no solamente hacía eso, también había un juego que era jugar a investigar, yo qué sé, con ocho años o por ahí. Y consistía en que en mi colegio, pues había ya leyendas allí que durante la Guerra Civil había sido un hospital y que ahí había muerto gente y que incluso estaban enterrados por allí, donde nosotros jugábamos al fútbol, eran dos cosas, pero bueno, y que había fantasmas. Entonces, años 90, pues plena ebullición de la Ouija, pues incluso torpemente, en modo juego, jugando, pero bueno, también pintamos todas las letras en una hoja y hicimos como que invocábamos al más allá. Ya te estoy diciendo, no llegaría yo a los 10 años por aquel entonces. Y a partir de ahí, pues, libros de relatos de miedo, tipo Edgar Allan Poe y todos estos escritores. Por supuesto, después ya, pues, viendo programas de tele, de radio, y en la carrera, pues, ya me fui enfocando hacia estos temas en plan profesional, pues hacia la radio sobre todo, que es lo que más me gusta. Me imagino que en aquellos años también estarías atento de lo que se cosía por Madrid y de lo que había de misterioso por Madrid, ¿no? Hombre, por ejemplo, en los años 90, yo era muy pequeño para ser consciente de eso, pero luego enseguida sí que me fui enterando de todo. Y claro, ya me pilló el Palacio de Linares, me pilló... O sea, quiero decir que yo estaba vivo, pero claro, tenía a lo mejor 2, 3, 4 años. Entonces, tampoco fui aficionado a esto desde que era un bebé. Pero sí que me iban llegando temas y conforme pasaban los años, iba viendo... Enseguida me quedaron claros los 3 o 4 lugares más míticos en Madrid, como puede ser el Reina Sofía, el Palacio de Linares... la Casa de las Siete Chimeneas, ese tipo de lugares con sus leyendas. Y por supuesto que por cercanía, porque yo me crié en el barrio de Vallecas, pues me tocó también el caso de Estefanía. ¿Y en tu casa qué decían de todo eso? ¿De que al pequeño Alvarito le gustaran estos temas? Pues sí, lo peor es que a mis padres también les gusta mucho. No me miraban como un bicho raro. Simplemente... Había cosas que podías ver y cosas que no, según tu edad. Y yo me acuerdo, tengo imágenes de mis padres viendo Expediente X, viendo la serie de Expediente X, y yo de un pequeño, con un miedo terrible cada vez que sonaba la famosa sintonía y las imágenes que van saliendo al principio de la serie. O, por ejemplo, programas de Jiménez del Oso, también se han consumido mucho en casa. Claro, lógicamente, algo me tiene que venir. Por ejemplo, por parte de mi madre, pues la familia viene desde Galicia, lugar donde también, incluso hoy en día, no solo que la gente es muy aficionada a estos temas, sino que hay un mundo mágico en cada aldea, en cada localidad, muy pronunciado, cosa que en ciudades muy modernas parece que poco a poco se va perdiendo. Y además en mi casa, bueno, pues de vez en cuando han pasado cosas, por lo tanto... No le es ajeno a nadie de mi familia estos temas. No les pilla a ninguno les pilla desprevenido que a ti te gustara de pequeño este tipo de historias, entonces. Que va, para nada. Bueno, yo creo que eso, me llevaban a la feria del libro del retiro, a ver si me aficionaba un poco por la lectura, y yo pues siempre escogía algún libro así de elige tu propia aventura y tienes que resolver un misterio y cosas así, ¿no? Entonces era algo que, de alguna forma, lejos de cortarlo, me lo han potenciado. Y bueno, pues oye, la cosa no ha salido mal, tan contentos que están, que ese niño que llevaban a la feria del libro para que cogiera sus libros, después haya estado firmando allí. ¿Qué cosas le daban miedo o le dan miedo a Álvaro Martín? Acostumbrado a hablar de estos temas de misterio, de ovni, de fantasma, de criptozoología. ¿Qué cosas le dan miedo a Álvaro Martín? Pues a mí me preguntan mucho, Bauti, y seguro que te lo preguntan a ti también, que cómo me voy a casa después de hacer un programa, sobre todo si es de noche, ya tarde, de madrugada, después de hacer un programa de psicofonías, o de estos casos que te cuentan a veces los oyentes, que son espeluznantes y son reales, o reales al menos según lo que han vivido ellos. Que cómo me voy a casa, que cómo duermo después. Que bueno, uno aprende al final a desconectar también y a no llevárselo, porque si no sería tremendo. Si te paras a pensar en muchos de los casos que te van llegando y de los testimonios de la gente, podrías llegar a coger miedo. ¿A qué tengo miedo yo? Pues, hombre, dentro del mundo del misterio, yo lo que más me desconcertaría, creo, intentando imaginarlo porque no me ha ocurrido, sería tener un encuentro cercano con, vamos a decir, un humanoide, por no juzgar que esa causa pudiera ser extraterrestre o lo que sea. Esos encuentros en los que aparece una supuesta nave y los que se bajan de allí. Eso hay que ponerse delante de ello. Y otra cosa que me daría mucho miedo, también imaginando lo que me han contado personas totalmente normales, es una de las cosas que yo he estudiado también en los libros, que es el encuentro con un ser de sombras, una figura alta con sombrero o con los ojos rojos, que de repente la tienes delante, que tú sabes que estás despierto, que no estás dormido ni en duermevela, estás perfectamente despierto y está parada ahí junto a la puerta. ¿Qué quiere? ¿Qué está haciendo? ¿Por qué aparece ahí? Dentro de lo paranormal, yo creo que esos dos temas, un encuentro cercano, ya sea con una sombra o con uno de sus humanoides. ¿Álvaro Martín cree en extraterrestre? Yo me cuesta mucho no creer en extraterrestres, a pesar de que no hay ninguna prueba más allá del fenómeno del contactismo, y eso ya es creer en esa persona y que te cuenta que esa persona es un intermediario entre nosotros y otras inteligencias. Sí que es cierto que muchos fenómenos de contactismo aparecen luces y a veces incluso objetos más complejos que simplemente luces, pero aún así la prueba definitiva de que existen, que eso no me cabe ninguna duda, pero además que nos visitan, esa prueba definitiva no la tenemos, y al no tenerla no se descarta, pero tampoco podemos afirmarlo. Yo pienso que el fenómeno ovni tiene, digamos, muchas caras y no deberían estar todas en el mismo cajón, porque hay una faceta que sí que parece que está más orientada a que seamos visitados. Por ejemplo, todos los documentos, todos los testimonios que están saliendo por parte de militares estadounidenses que hablan de que se han encontrado con objetos extraños en el cielo, estando acostumbrados a ver cosas muy raras en su trabajo. Son pilotos de cazas que han visto de todo. Y en ese haber visto de todo, aún así, se encuentran cosas que no tienen explicación. Pero si encima hacemos caso al testimonio de David Rush, este oficial de inteligencia, que bajo juramento dijo que además de haberse visto cosas raras, se han capturado esas cosas raras, y que esas cosas raras están tripuladas por entidades no humanas, sí que es cierto que es un testimonio. No ha aportado pruebas documentales, una foto, una muestra de tejido, lo que sea. Son testimonios. El día que pasemos del testimonio a la prueba o al indicio, daremos un salto muy grande. Pero pienso que ni todo lo que se ve no son cosas de otros planetas. Pero sí que no descarto que podamos haber sido o estemos siendo visitados por otras inteligencias. Antes comentabas que bueno, también has tenido tus experiencias. ¿Esas experiencias se pueden contar? Algunas sí, algunas no. Pues cuéntame una que se pueda contar. Sí, mira, por ejemplo, a ver, ¿cuál te puedo contar? Mira, en el Museo de Cera, en Madrid, en otro sitio también, pues en el Museo de Cera hay, bueno, según cuentan algunos médiums, hay apariciones, hay fantasmas, que además tienen que ver con las figuras, en el sentido de que, no sé, se sienten cómodos quizá, parece que no están solos, que están acompañados de todas esas figuras, porque no son fantasmas que sean personas que hayan muerto en el museo, sino quizá energías que han acabado allí. Es un lugar que no tiene ventanas, está todo cerrado y por tanto la energía está muy estancada. Y el caso que no sé cuál es el motivo, pero según dicen, hay espíritus allí. Y yo estaba una noche, que voluntariamente, me encerré dentro del museo con permiso de los gerentes y me encerré no solo, me encerré con dos sensitivos. Y cuando estábamos en la parte alta de las dos plantas que tiene el museo, la segunda planta, que además es una galería de asesinos con bustos de diferentes asesinos en serie, como Mark David Chapman, el de John Lennon, Cecilia Aznar, la del crimen de la plancha de la calle Fuencarral. Hay también bandoleros así muy populares como Luis Candelas. Bueno, pues en ese pasillo que está recreado como una gruta, con esos bustos de asesinos y de maleantes, pues yo en un momento dado tengo una visión que hace no demasiado la volví a tener de las mismas características. No es que yo lo vea como esa una persona, que mucha gente que puede ver, porque tendrán ese don desarrollado, me dicen, yo lo veo prácticamente como te veo a ti, más o menos. Quizá cambie un poco la textura, pero más o menos es como te veo a ti. Por eso hay mucha gente que confunde, o sea, ha visto un fantasma, pero piensa que en realidad ha visto a alguien de verdad pasar por ahí. Bueno, pues yo no lo vi así. Yo simplemente tuve una especie de imagen mental, porque estábamos en un pasillo oscuro, pedimos que nos apagaran todas las luces del museo, y en mi visión, pues delante de nosotros había una mujer anciana, vestida como de negro, así como esas señoras de pueblo enlutadas que te puedes encontrar todavía en muchos pueblos, y se me desvaneció, me dio la sensación de no demasiado positivo. Entonces yo le cuento esta historia al sensitivo que iba conmigo, que era de mi confianza, y me dice, sí, sí, ¿a qué es así, así, así? Entonces yo le he dicho, he visto una mujer, nada más. Y él me responde, ¿a qué es así, así, así, así? Digo, sí, tal cual. Entonces él la estaba viendo mucho más claramente. Y ahí pues tuve esa sensación. Es un fenómeno espontáneo. Yo no me considero sensitivo, por lo menos no tengo entrenado ese don hasta el punto que yo pueda abrir y cerrar esa puerta. Pero de vez en cuando he tenido pequeños chispazos, vamos a decirlo así. Pasos que te acercan desde luego a ese otro lado, que bueno, que tú y yo en muchos programas contamos y hablamos de ellos y entrevistamos a tantos testigos. Hablabas antes del caso Valleca, que mucho se ha hablado de él últimamente, que es uno de los casos del misterio por antonomasia en este país. ¿Tú cómo te posicionas en cuanto a ese caso, Álvaro? Uy, a mí me cuesta mucho posicionarme, porque lo primero que pienso que hay en ese caso, bueno, por resumir para todos los oyentes, a principios de los 90 muere una adolescente llamada Estefanía Gutiérrez Lázaro, después, bueno, después no, casi un año después de haber realizado la Ouija y de que se rompiera el vaso con el que hacía la Ouija y un humo negro se metiera por las fosas nasales. Y la familia establecía una correlación entre haber hecho la Ouija y la muerte de esa adolescente, cosa que no se puede establecer en rigor. Hay personas que han accedido un poco al parte de defunción de Estefanía. Es una muerte un tanto extraña y un tanto súbita, digamos, pero no hay forma de vincularlo con la Ouija. Pero en esa casa, pues si la tragedia no fuera suficiente, una casa pues no muy grande para lo grande que era la familia, porque yo creo que eran 5 o 6 hermanos, padre, madre, pues empiezan a ocurrir fenómenos extraños tras la muerte de esta chavala, y fenómenos que llegan a que la familia llame a la policía y se persone allí una patrulla con el inspector José Negri, pues a dar fe de lo que les cuenta la familia y de lo que ellos mismos presencian. Algún fenómeno presenció según el parte que escribe la policía, la patrulla. Bueno, hasta ahí sabíamos, pero ha habido novedades, pero en los dos sentidos. En el sentido de esto es un fraude por parte de algunos hermanos que han hablado en prensa y han dicho que ellos inventaban los fenómenos o que al menos o los exageraban, etcétera, pero también es cierto, y no se nos puede olvidar, hay que darle a cada cosa la importancia que se merece, que Marianela, si no recuerdo mal, otra de las hermanas, bueno, pues escribió un libro coordinado por Juan Miguel Marsella, en el que decía que había vivido auténticos fenómenos en esa casa. Y en esa casa ocurrían cosas muy bestias, como crucifijos que se caen, una foto que se quema por dentro del marco, supuestos ectoplasmas, muebles que se desplazan, como por ejemplo un sofá, sombras encapuchadas, un montón de historias. Entonces, me es muy difícil mojarme, pero siendo riguroso, no puedo, como me pasa como con los extraterrestres que nos visitan, no puedo descartar todo lo que ocurre en esa casa. Sí que puedo decir y constatar que hay un lío familiar y que hay una disputa familiar y que hay rencillas entre ellos mismos. Por lo tanto, es un caso muy delicado. Y además, puede ser que es que es perfectamente viable que algunos miembros de la familia percibieran cosas y algunos no. Entonces, claro, si tú me mandas a trabajar, pues te pongo un ejemplo práctico y real, me mandas a trabajar a la Casa de América, al Palacio de Linares, yo soy un vigilante y no me pasa nada en 5 años de servicio en el Palacio, pues yo voy a decir que en el Palacio de Linares no pasa nada. Pero si tú me mandas a trabajar allí y resulta que me pasan cosas, pues yo lo cuento y, por tanto, ¿quién tiene razón? Pues los dos. Totalmente. Dicen que muchas veces no se trata de que alguien tenga la verdad absoluta con respecto a un tema, y más cuando los temas paranormales son atemporales, simplemente seguimiento del caso, creer en los testigos hasta donde te merecen la credibilidad, investigaciones que se han hecho, porque es que por esa regla de tres, todo el que haya divulgado los fenómenos paranormales en Vallecas, entonces habría también mentido, con lo cual no tiene sentido, es un sinsentido. Y es un caso que yo diría, fíjate, hasta Paco Plaza, a ti que te gusta el cine, dedicó una película que, bueno, se aproximaba a lo que era ese misterio. En tu opinión, ¿viste la película? ¿Viste Verónica? Sí, sí, hombre, hay algunas guiñas al caso. Sí que es cierto que el director, al cual conozco, no es mi amigo, pero un par de veces he hablado con él, decía que, bueno, que está inspirado, que no es, pretende ser un documental sobre este caso. Está inspirado. Y como caso que está inspirado, pues a mí como película de entretenimiento me pareció buena, o sea, me gustó. En España no se hace mucho terror y no siempre es de lo mejor, y me pareció muy decente, una película muy muy sólida. Además que le puso la banda sonora de Héroes del Silencio y a mí con eso ya también me ganó. Y reflejó un poquito de esos años 90. Además está grabada en el barrio porque lo conozco perfectamente, los exteriores y tal. Son sitios por los que yo he pasado un montón de veces y a mí personalmente me trajo muchos recuerdos. Y la película me gustó, siempre que tiene que ser una película y por tanto pues hay cosas que no ocurrieron ni están documentadas en ningún sitio, pero vienen bien a la historia de cine. Pero me gustó, pero todo el mundo sepa que eso, que simplemente está inspirada en este caso para bien. Después hay una labor cinematográfica de construir alrededor un producto pues que tenga todas las características que debe tener una peli. Que no es poco en muchas ocasiones. Fíjate, Álvaro, que hace ya unos años, en 2015, a mí me invitan a dar una conferencia sobre la Sábana Santa en Madrid. Y aquellas conferencias incluían una visita al Palacio de Linares y a la Estación Maldita. Fue la famosa noche de los atentados de la Sala Bataclan en París. Y yo, por razones profesionales, pues solamente pude hacer la visita al Palacio de Linares, básicamente porque me llamaron para que redactara las noticias de lo que estaba ocurriendo en París. Y aunque es un caso que también se ha dado la polémica, nosotros estuvimos allí viendo el palacio y demás. Recuerdo que en el grupo en el que yo estaba, estaba José Guijarro y Bruno Cardeñosa. Llevábamos una Speedbox que sacó alguien, creo que fue Laura Falcón, la pusimos en el suelo, y oye, aquello dio una información que era coherente con lo que ocurría en el palacio. Hablaba la voz de una niña, pedía ayuda, un poquito como era y como es la leyenda, ¿no?, del Palacio de Linares. Tú que tienes un libro, de hecho, escrito en torno al Palacio de Linares, que es fantástico, que tuvimos la ocasión de tenerte aquí en el programa sobre él. ¿Qué óptica se tiene en Madrid desde el punto de vista de alguien que hace radio, pero que también se dedica al misterio, de todo lo que ocurrió en el o ocurre en el Palacio de Linares? Pues fíjate, el libro que mencionabas, El Palacio Maldito, ya no te voy a decir que se ha quedado desactualizado, porque cuenta la información, casi todo lo que hay que saber sobre los marqueses, el palacio, la leyenda y muchas cosas que hay alrededor de esta historia, pero desde que lo hice me han llegado más informaciones porque paso todos los sábados por allí en una ruta y por tanto hay personas que me cuentan lo que veían, lo que sentían, que esos años estuvieron por allí. Bueno, este lugar, que por cierto me llegó el otro día, una persona me enseñó una foto de aquella jornada que tú estás describiendo, del año, si no recuerdo mal, 2015, en el palacio, esa excursión organizada por el Grupo Planeta, con Falcó, contigo, etcétera, y me enseñaba una foto en la que aparecía una silla en la que había unas luces encima, con unos orbes de luz encima, bastante curiosos, y bueno, me acordé de ti también. Pues el sentir que hay sobre este lugar es agridulce, vamos a decir, es contradictorio, porque siendo que es un sitio histórico, un palacio histórico, hoy en día propiedad del ayuntamiento, pero lo tiene alquilado para que se establezca ahí la Casa de América, no son muy dados a hablar de estos temas, siendo que es un sitio, para que no vamos a engañar, famoso por sus leyendas. No son muy dados desde dentro, a nivel oficial, a hablar de estos temas, y es una pena. Tampoco reniegan de ello, pero cuanto menos y cuanto más escueto sea lo que se cuente, mejor. Y sin embargo es un sitio apasionante cuando te sumerges de verdad, sin prejuicios. Porque ¿qué es lo que ocurre? Y por eso también es agridulce. Este sitio tiene una leyenda detrás, que habla de que los marqueses tenían una hija, pero los marqueses eran hermanos por parte del padre del marqués, y que por tanto era una relación imposible, y por tanto esa niña era imposible también, pero aún así la tuvieron. Y esa niña pues o bien muere, o bien incluso se deshacen de ella, y sería la energía, sería el fantasma que estaría por ahí aterrorizando, la famosa niña Raimunda. Y esa leyenda, al investigarla bien para hacer El Palacio Maldito, para hacer el libro, pues yo no pude descubrir que fuera real. Es decir, no hay documentos históricos que acrediten esa leyenda. Los marqueses de Linares oficialmente no tuvieron hijos, pero ninguno, ni siquiera alguno que falleciera, porque eso se había registrado. No había. Entonces, la leyenda, siendo que pinta a que no es cierta, más las famosas psicofonías de Carmen Sánchez de Castro, que fueron regaladas con la revista Tiempo, y que, pues eso, son falsas también, son dos argumentos que son gasolina para los negacionistas y que toman la parte por el todo. Dicen, bueno, pues si la psicofonía esta no es cierta, pues ya ninguna psicofonía será. Y si las leyendas estas que se han contado son una patraña, pues ya ninguna historia será verdadera, ¿no? Pero claro, el problema es que si decimos Palacio de Linares, misterio resuelto, estamos faltando a la verdad. Y vamos, estamos pintando con brocha gorda, porque preguntando a los vigilantes, a los guías del palacio, que pocos son los que no han vivido alguna historia, ni que sea un ruidito, ni que sea una sensación de escalofrío en cierto punto concreto y no en el resto del palacio. Ese tipo de cosas, pero vamos, hasta sufrió empujones, empujones invisibles dentro del palacio. Esto no podemos descartarlo en honor a la verdad y por tanto tenemos que decir que es un sitio de contrastes, que hay cosas que no son, pero que hay cosas que sí son y que cuentan los propios trabajadores. Basta con interesarse un poquito en el tema y tener la suerte o la casualidad, como he tenido yo, de haber conocido a personas que han trabajado allí y personas que estuvieron allí en los 90, en el boom que hubo cuando salieron estas psicofonías. Si de algo sirvió, algo falso, si sirvió de algo fue para aficionar a mucha gente a estos temas. A partir de estas psicofonías, decenas de personas acudían cada noche a las puertas del palacio porque no podían entrar, para intentar, aunque sea desde fuera, acercar la grabadora todo lo que puedan y grabar. Y otros decían que desde la calle observaban figuras de una mujer, concretamente, la figura de una mujer, como con un vestido, recorrer las ventanas del palacio. En fin, que en su momento fue un boom total, que es verdad que subió mucho y de la misma manera bajó, pero igualmente este se ha quedado ya para siempre, yo creo, como el lugar más misterioso de Madrid. Lugares, desde luego, en Madrid no faltan que tengan misterio, pero a Álvaro Martín, ¿cuál es su enigma favorito? ¿Cuál es el misterio favorito de Álvaro Martín? Aquel que te pueden quitar todo, pero ese es tu preferido, ese es con el que tú te quedas. Pues fíjate, yo creo que de las grandes preguntas que nos hacemos en el mundo del misterio, que son, por ejemplo, si hay vida en otros planetas, esa no sería, o sea, más por el tema ufológico, he tenido mi etapa, como todo el mundo, y no, y me encantan los ovnis, pero si me das a elegir, si me dices, venga, elige algo, no te puedes quedar con todo. Bueno, pues yo elegiría más, la posibilidad de, o la pregunta al menos, de qué sucede tras la muerte, de saber o pensar o creer que hay algo más después de esta existencia y que ese algo más a veces se intercala con nuestro aquí y ahora para darnos un mensaje, para contarnos algo. Por ejemplo, uno de mis temas favoritos en este sentido son las ECM, con toda la riqueza de testimonios que tenemos en el mundo entero, de todo tipo de personas, ateas, creyentes, de todo tipo de religiones, mujeres, hombres, niños, que han sufrido una experiencia cercana a la muerte, es decir, un momento crucial por enfermedad, por accidente, por lo que sea, que han tenido que estar hospitalizados y en ese tratamiento su vida ha estado colgando de un hilo y han visto pues, el famoso túnel, se han visto a sí mismos desde fuera del cuerpo, con todo lujo de detalles, detalles que luego se pueden corroborar cuando la persona vuelve a tener sentido y vuelve a recobrarse y decir, pues, hay no sé qué cosa que está guardada en no sé qué cajón, hay no sé qué, y todo se puede detallar, el instrumental que utilizan los médicos, etcétera. Eso da mucho que pensar. Quizá sea el mayor enigma, ¿dónde está la conciencia y qué ocurre con ella cuando morimos? Desde luego un tema profundo y un tema además que abre las puertas a otros muchos temas del misterio. De todos los libros que hay del mundo del misterio, ¿cuál es el que especialmente le ha calado a Álvaro Martín? Uy, esto es muy difícil. Te dejo dos andas. Con tantos libros que pasan por mis manos y tú pensarás lo mismo para hacer entrevistas y todo. Por suerte en España tenemos, no sé si demasiado, pero bueno, por lo menos no nos falta la literatura de ensayo de estos temas. Y goza de buena salud en cuanto a que, en fin, que la gente se aficiona por estos asuntos. Pero yo creo, fíjate, y al final es un escritor muy polémico, pero claro, también por otra parte tiene una repercusión y tiene ya un nombre que es difícil tirarlo, es difícil derribarlo. Muchos libros de J.J. Benítez me han calado mucho. Desde Caballo de Troya, que yo lo considero una novela, Igualmente es una historia fascinante. Hasta, fíjate, fuera de la ufología, porque yo podría decir de Benítez, podría decir, pues yo qué sé, de ovnis podría decir todo lo que quisiéramos. Pero no, no, me gusta el Benítez que investiga casos paranormales y dos libros como, a mí me rompió muchos esquemas, Pactos y Señales, que habla de aquellos pactos, nunca mejor dicho, valga la redundancia, entre un grupo de personas, suelen ser entre dos personas, para que el primero que se marche de los dos le dé señales al otro de que hay un más allá y de que, en fin, de que se encuentra bien. Que por cierto, el otro libro que me encanta de él, y que no puede haber mejor título, es Estoy bien, que habla de precisamente testimonios de contacto con seres queridos, con fallecidos, que desde el otro lado, una de sus frases más recurrentes para aparecer es la de Estoy bien, ¿vale? No te preocupes, tú sigue con tu vida, que yo aquí en el otro lado estoy bien. Entonces, Pactos y Señales y Estoy bien, además son libros bastante recientes de Benítez, pero a mí me marcaron mucho. Claro, cada uno tendrá, y por esto va por generaciones, pero para mí, de aquellos que además es que yo viví su publicación, fui a la presentación, en fin, estuve muy implicado en esos dos libros, conocía incluso a testigos cuyos casos salen reflejados en el libro. Y para mi programa les pedí que me explicaran, ¿no?, con más detalle, puesto que cada testimonio pues ocupa dos o tres páginas porque es un libro con muchos testimonios. Entonces tuve algunos de esos testigos en el libro, o sea, en el programa, perdón, y me pudieron contar esas historias al tiempo que mientras me la contaban. Una de ellas, no se me olvidará, que se echaba a llorar, porque cuando una persona te cuenta algo auténtico que ha vivido y que le ha marcado, lo está viviendo mientras te lo cuenta y además se vuelve a emocionar. Y yo creo que si hablo de libros que me han marcado, esos dos tienen que estar. Dos grandes libros como todos los que escribe Benítez, que luego se podrá estar de acuerdo o no, nadie está exento de crítica, evidentemente, pero yo estoy de acuerdo contigo. A mí hubo un libro de él que también me marca mucho, que es El Enviado, que tú, bueno, sabes bien que va sobre el tema de la Sábana Santa y que evidentemente es una de esas lecturas, como tú comentabas, que te quedan de cabecera casi siempre. ¿Qué personaje dentro del mundo del misterio pasado, no te voy a poner en una diatriba presente, te llama más la atención? Tipo, por ejemplo, en los ovnis, la influencia que tuvo Antonio Rivera, en el tema de la psicofonía Germán de Argumosa. En esa línea, ¿qué personaje te llama la atención? Pues, a ver, a mí me gustaba mucho uno que, si hemos dicho que Benítez es polémico, este que te voy a decir, que sigue en activo, pero bueno, podemos hablar de él porque lo mejor que tenía que hacer ya lo hizo. Erich von Däniken, Uf, pero claro, a mí me gustaba, ¿eh? A mí me gusta, de hecho. a mí me encanta, pero que me lo tomo como literatura fantástica, ya está. Pero Erich von Däniken lo que hizo fue despertar a muchas personas la curiosidad por investigar. Incluso algunos de los que despertó se encargaron después de refutarlo. Pero si no hubieran leído ese recuerdo del futuro, no hubieran tenido ese gusanillo, ¿no? Entonces, pero bueno, fue conocerle y se me cayó un poco un mito porque era un poco borde. No me extraña también porque se le acercaba a muchísima gente. Pero bueno. Si me quedo con uno, además es que lo tengo clarísimo. Bueno, es que claro, lo tengo clarísimo. Bueno, te digo dos. Según pienso, me va saliendo más. Bueno, te iba a decir Fernando Jiménez del Oso, eso como el dios del misterio, por lo menos de la forma de contarlo, de la forma de contarlo, de ser una persona a la que la cámara lo quería. Y debía ser muy divertido ir por ahí con él a hacer documentales y tal, a la Amazonía y todas esas aventuras. Y luego, bueno, iba a decir Antonio José Alés, creador de las alertas ovni, las radiofónicas, y bueno, otro de los grandes nombres en cuanto a la radio y la divulgación, por hablar del pasado. Y yo creo que, en fin, con eso estamos bien. Con eso yo creo que son dos magníficas elecciones. Y mira que Antonio José Biosca, en sus últimos años tuvo ahí un paso atrás con el tema del misterio que bueno, mejor no recordarlo. ¿Alguna vez te ha llegado un caso o un testimonio que tú has dicho, mejor no lo cuento porque nadie se lo va a creer? Pues sí, alguna vez me ha llegado algún caso, pero más que mejor no lo cuento porque no se lo van a creer, porque ya estamos acostumbrados en el mundo del misterio a casi todo. Más que nada, a lo mejor he pensado que la persona no me ha dado confianza o estaba exagerando mucho lo que le ha ocurrido, o incluso que hay muy pocos casos de esto que te digo, de esto que te voy a decir ahora. Por lo tanto, esto no ocurre casi nunca, pero bueno, que la persona tenga algún tipo de desequilibrio. Y a la hora de contártelo directamente, o está fabulando, o es algo que él ha creído como verdadero, pero nunca ha ocurrido. Y eso se debe a un desequilibrio, pues en el cerebro, por decirlo de alguna forma. Algo químico incluso. Entonces, ha habido casos que, pero muy pocos, o vamos. Si me tengo que pensar en alguno concreto, no me viene ahora mismo ninguno a la mente, pero ha habido algunos, más que casos de estos que estudias con, vamos a decir, con detenimiento, más cosas que te van contando por ahí, porque por el mundo te encuentras con muchas personas, en congresos, en las rutas, en muchos sitios, y muchas veces son testimonios brutales, el 99% vaya. Pero bueno, siempre está ese 1 o 0,1% de casos que uno ya, después de escuchar muchos casos, empieza a filtrar un poco, pero realmente yo tengo poco filtro porque uno escucha cosas muy raras de muchos ámbitos. Si nos paramos a pensar, por ejemplo, en los encuentros cercanos, hay un caso muy reciente que ocurrió, pues, no sé si fue como mucho hace 10 años, en Las Vegas, donde un chico, un joven, aseguró que en el garaje de su casa, en el patio, pues había, después de haber visto unas luces en el cielo, unos destellos y demás, había aparecido unas figuras muy altas, vamos, él decía que eran extraterrestres directamente, de actitud muy amenazante, que uno de ellos se le quedó mirando y él se quedó congelado mientras le miraba aquel ser que en un momento dado, cuando pudo recobrar el sentido, pues aquellas figuras ya no estaban, pero con miedo, pues llamó a la policía y la policía se personó allí. Bueno, sí, un poco caso Vallecas, para bien y para mal, un poco caso Vallecas, pero ufológico. Y total, que bueno, esto es un caso muy largo. En esa casa, después de que se marchen esos seres del patio, parece que algo se queda ahí. Y es que al tiempo, no mucho tiempo después, empiezan a manifestar fenómenos anormales, pero de tipo diabólico, como un crucifijo que se queda flotando en el suelo y se cae, o una Biblia que se abre sola y empiezan a pasar las páginas. Este chico lo contaba con total naturalidad nosotros lo tratamos en el caso, en el programa de Ecos de lo Remoto, pero siempre mi compañero Israel y yo hacemos una pequeña reunión. ¿Esto podemos tocarlo o no? Esto se nos va la olla si tocamos este tema. La gente va. Nuestros oyentes son muy escépticos. Entonces, ¿van a empezar a despotricar o qué pasa? Tampoco hacemos las cosas para que le gusten a todo el mundo, sino por lo menos que nos gusten a nosotros. Al final lo tratamos. Y yo hacía la reflexión que este caso ha caído ahora. Tenemos imágenes, no imágenes. Bueno, se supone que en una foto aparece un supuesto ser y que esa foto ha sido analizada y no es un montaje. Por lo menos no es un trucaje digital. Y decía yo, como reflexión, bueno, este caso os parecerá una locura, parecerá un fraude, os parecerá un invento o lo que sea, pero si este caso cae a un investigador, a un ufólogo en los años 70, este caso es un caso de libro de ufología. Tiene un montón de detalles que tampoco hemos contado ahora, pero es un caso muy completo, pero como nos cae en el siglo XXI con muchos más criterios quizá, pues ya casi como que no nos interesa, como que lo descartamos y tal. Entonces todo depende también de la época. Así que bueno, resumiendo, casos que he descartado, pues muy poco, muy poco. Ahora que estamos en plena explosión de la inteligencia artificial, ¿qué opinión te merecen las aplicaciones estas que imitan a un difunto y puedes hablar con ellos? Bueno, puedes hablar con la inteligencia artificial, claro, imitando a esa persona fallecida. ¿Te parece positivo o negativo? A ver, me parece peligroso, pero se podría utilizar, creo que en un futuro, como todo lo que pensamos, bueno, incluso sí lo que pensamos, por lo menos todo lo que buscamos con el móvil. Y en el móvil buscamos muchas cosas, comida, música, gustos políticos, gustos sexuales, todo está ahí. En el futuro puede existir una especie de copia digital nuestra, que no del alma. Y yo pienso que eso es otra cosa y no se puede digitalizar, pero sí algo muy parecido a cómo es cada persona. Entonces, hoy en día no sé si tendrá tanta eficiencia, pero en un futuro sí podremos hablar con un pariente nuestro y conversar con él como si verdaderamente fuera él, tanto su voz, su tono de voz, como su forma de hablar, sus muletillas, su deje, su acento, todo. Y eso pienso que puede ser bueno para ciertos procesos de duelo, guiado por un psicólogo, en ciertos contextos, pero quizá al libre albedrío puede trastocar muchísimo, más que hacer un bien puede hacer un mal. Pero esto es lo de siempre, la inteligencia artificial, queramos o no, nos la vamos a comer con patatas y va a ser una realidad cada vez más presente en todo, año tras año, mes tras mes, cada vez va a estar más presente en todo. Está en nuestras manos que la utilicemos como una herramienta útil que nos ayude o como algo que nos perjudique, tanto a nivel laboral como a nivel, pues incluso mental. Es importante porque además, bueno, la inteligencia artificial ha llegado para quedarse y desde luego esto es otra de las herramientas, otro de los usos que se le puede dar. ¿En qué trabaja actualmente mi buen amigo Álvaro Martín? Bueno, pues estamos ahora preparando las nuevas temporadas de los programas que tenemos. Estamos, bueno, con las rutas seguimos. Ahora ya a partir de septiembre empieza nuestra mejor temporada, ya no solo de rutas o lo que sea, sino a los que nos gusta el misterio, y es que cada vez está más cerca Halloween, lo cual pues nos encanta, para que no vamos a engañar. Y esa mitad del año o ese cuatrimestre del año, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, que nos gusta porque deja de hacer calor y porque, no sé, tiene algo especial el otoño en cuanto a creación, en cuanto a inspiración, en cuanto a todo. Y entonces, pues nada, preparando cositas para la vuelta al cole, como aquel que dice, y más que nada, viviendo un poco el día a día, porque no puedo pensar más allá. En este mundo tan raro, no puedes hacer planes a muy largo plazo, la verdad. Dicen que se avecina, bueno, que se avecina, que ya está aquí una crisis, etcétera, entonces tampoco quiero yo tomármelo muy a pecho, pero bueno, intentando disfrutar mientras tanto y eso, haciendo lo que nos gusta, que es un privilegio total, que bueno, pues es eso, tanto investigar como divulgar estos temas de frontera que cada vez creo que pueden llegar a tomarse más en serio porque la ciencia también se interesa por ellos y eso es bueno. Entonces seguimos en ese camino y en noviembre, si todo va bien, tendremos un nuevo hijito literario, un nuevo libro. Hombre, hombre, eso es fantástico. Cuando hay un libro tuyo de por medio, sabes que yo soy ferviente admirador y te tendremos también aquí en el programa para hablar de ello. Qué bueno. Era mi buen amigo Álvaro Martín de Madrid, que hoy ha sido el protagonista en este programa especial en el que nos hemos querido acercar un poquito más a ese Álvaro Martín más íntimo, más personal, saber de él, saber de aquel Alvarito pequeño que le gustaba el misterio y por qué no acercarnos también a la parte quizá más privada, más personal. Álvaro, un placer haberte tenido, que nos haya contado todas estas cosas y oye, que te esperamos en la siguiente, cuando no hacer una ruta contigo por Madrid, que eso también es interesante. Pues ya sabéis que sois bienvenidos y que siempre es un placer charlar contigo y enhorabuena también por las buenas posiciones en iVoox de veranito. Eso es un misterio. Eso sí que es un misterio. Eso es un misterio. Tú sabes bien que yo no me las creo. Pero bueno, de vez en cuando queda de bola. Que... Oye, no, pero está muy bien. Sí, totalmente. Ya bajaremos. Sí. No hay problema. Pero oye, ha sido un inmenso placer. Muchísimas gracias. Igualmente. Un abrazo, Bauti. Un abrazo. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. En muchas ocasiones, los testigos que me informan de casos vividos en primera persona son protagonistas que van surgiendo día a día. En muchos de ellos, el investigador solo puede remitirse al testimonio de los mismos y dar voz a su experiencia más allá de una investigación que pueda aportar más datos al respecto. Mis testigos me decían, eran las 12:15 de la noche, y el coche en el que íbamos estaba en dirección a Sevilla. Veníamos de Aracena a Sevilla. De pronto, al salir de una curva, una figura se materializó en el arcén. Era una chica joven, vestida con una camisa clara. Caminaba con lentitud, su cabeza gacha, como sumida en una profunda tristeza. Al percatarse del vehículo, levantó la mirada. Eso decía Ana, que lo vivía en el momento en el que lo comentaba, lo volvía a vivir. Prosiguiendo con la experiencia, me comentaba, en un gesto que me heló la sangre a mí y a Carlos, su esposo, la figura alzó los brazos y se lanzó hacia adelante, como si quisiera arrojarse bajo las ruedas del coche. El corazón se nos paró. Carlos, con un grito ahogado, pisó el freno hasta el fondo. El coche chirrió y se detuvo a escasos metros de donde la figura había desaparecido. Atemorizados, se bajaron del coche y miraron la carretera, pero no había ni rastro de la chica, ni de la chica debajo del coche, ni en el arcén, ni en ningún lado. Aquella noche, el viaje, que debería haber sido tranquilo, se convirtió en una pesadilla. Ana y Carlos no podían quitarse de la cabeza la imagen de aquella chica con su mirada perdida y su gesto desesperado, suicida. Al llegar a Sevilla, buscaron información sobre ese tramo de carretera y descubrieron que no eran los únicos que habían tenido experiencias similares. Vecinos de pueblos cercanos relataban haber visto sombras vagando por esa misma carretera, luces extrañas que se movían sin rumbo y figuras fantasmales que aparecían y desaparecían de repente. Algunos aseguraban que se trataban de los espíritus de personas que habían perdido la vida en diferentes accidentes de tráfico en este mismo sector, aunque con una visión más tendente a la superstición que a la realidad. Ana y Carlos, escépticos por naturaleza, se vieron obligados a reconsiderar sus creencias. ¿Acaso eran posibles las apariciones? ¿Existía una explicación racional para lo que habían visto? ¿O quizás la realidad era mucho más compleja y misteriosa de lo que imaginaban? Desde aquella noche, cada vez que recorren esa carretera, Ana y Carlos no pueden evitar sentir un escalofrío. La imagen de la chica sigue persiguiéndoles, recordándoles que en algunos lugares la frontera entre el mundo de los vivos y de los muertos puede ser mucho más difusa de lo que creemos, mucho más difusa y mucho más quebrantable de lo que podríamos imaginar. Como igualmente ocurrió en el mismo tramo de carretera donde Ana y Carlos tuvieron su experiencia en el año 2021, cuando varios conductores aseguraron haber tenido encuentros escalofriantes. Uno de los testimonios más impactantes provino de un joven camionero que solía recorrer esa ruta con frecuencia. Según relataba, una noche oscura y lluviosa, mientras descendía por una de las cuestas más pronunciadas, vio una figura femenina de pie en medio de la carretera. Aterrorizado, frenó bruscamente y esquivó por los pelos la supuesta aparición. Al salir del vehículo para comprobar si se había producido algún daño o algún accidente, no encontró nada. La figura había desaparecido sin dejar rastro. Otro caso que causó un gran revuelo fue el de una pareja que regresaba de una fiesta. Al pasar por el tramo en cuestión, vieron a una mujer con vestimentas claras que caminaba por el arcén. La chica llevaba el pelo largo y suelto, y la pareja decidió detenerse a ofrecerle ayuda o a acercarla al pueblo más cercano. En ese momento, la mujer se desvaneció en la oscuridad. No es el único testimonio extraño en la zona. Justamente en la carretera de Aracena a Jabugo también se produce una aparición de carretera. Una extraña presencia que se aparece por esta misma zona y que dicen que puede tener una relación con esos accidentes que en torno hay a puntos negros y del que surgen numerosos testimonios similares que tienden a tejer una leyenda negra en torno a los tramos de carretera. Los más supersticiosos hablaban de maldiciones antiguas y de energías oscuras que habitan el lugar. Otros, por contra, evitan pasar por ese tramo. Evitan pasar porque tienen recelo y miran todos lados cuando no tienen más remedios que cruzar en un punto en el que saben que lo imposible se puede manifestar y que de alguna manera puede llegar a darle el susto de su vida. Es justamente lo que ocurre en otro tramo de carretera, el que tiene que ver con la carretera que une la localidad de Cantillana con el Pedroso. Me escribía un testigo. Buenas tardes, José Manuel. Soy de Sevilla y me he decidido a contarle una experiencia que considero extraña, por si tiene conocimiento de que haya ocurrido algo similar a otra persona. Esto me sucedió en 2014. No recuerdo exactamente el mes, pero tuvo que ser al comienzo de verano, final de primavera. Y sí sé que fue un viernes, puesto que yo trabajaba en una empresa que radicaba en la Sierra Norte de Sevilla. Y ese día los responsables comerciales de las distintas zonas de España teníamos una reunión muy temprano en dicha empresa. Este hecho ocurrió cuando me dirigía muy temprano, ya que hacía poco que el sol se había comenzado a poner y la carretera que une Cantillana con el Pedroso, la 432, con no muchos kilómetros de Cantillana, estaba ya iluminada. Esa carretera creo que la conocerá. Tiene muchas curvas y también algunas pequeñas rectas y es de un solo carril por sentido. No es precisamente una carretera para ir a una velocidad alta. Pues bien, en la salida de una curva me encontré con una pequeña recta. La recta a mi izquierda daba una zona sin campo y que era extensa, sin ninguna construcción a la vista, simplemente un llano. Y a nivel de carretera a mi derecha, en dirección al Pedroso, la carretera tenía un murete de piedra que iba bajando de nivel según avanzaba el coche. Lo extraño me ocurrió al salir de la curva. A una velocidad bastante moderada, vi a la derecha, unos metros más adelante, en una pequeña incisión del terreno, dentro de lo que es el muro al que hacía referencia una figura marrón de pie. Conforme me acercaba a poca velocidad, fui viendo mejor aquella figura. Era un hombre de pie sobre unos peñascos y mirando en dirección a la carretera donde yo circulaba, sin inmutarse. Estaba fijo y cuando yo pasé a su altura ni me miró, ni hizo gesto alguno. Estaba totalmente quieto, sin hacer nada. Además, allí no podía parar ningún vehículo. Era imposible. Y tampoco había edificio cercano ni nada como para que hubiera salido de él o que yo me pudiera confundir con cualquier otra cosa. Además, lo vi perfectamente. Una persona vestida de marrón, con cinturón. No era muy mayor, con barba y pelo negro. Cuando pasé y me alejaba, sentí como un repelús que me duró bastante rato. Una vez llegué a mi empresa, aproveché un momento de descanso y a una compañera de administración, que es del Pedroso, le pregunté si en esa carretera o esa zona había algún convento o algo similar. Y al preguntarle, ella me dijo muy sorprendida, ¿lo has visto? ¿Se te ha aparecido? Me dejó tan sorprendido que no volvimos a hablar del tema. Hace ya unos años de esto, pero tenía ganas de contarlo. Y es que muchas han sido las horas que hemos invertido también en hacer investigaciones en carretera y, sinceramente, salvo algunos indicios muy subjetivos, no hemos hallado pistas como para poder hablar de presencia. Pero sí tenemos los suficientes testigos como para poder decir que en determinadas carreteras habita el misterio. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Tenía que hablar contigo porque he tenido otra visión. Ah, sí. Continúa. He estado dando clases a un chico. Se llama Stuart. En mi visión se ahogaba. Vi exactamente cómo moría, pero eso no es todo. Era una visión en la que faltaba algo. Había algo que no se veía. No, no te comprendo. Era algo como un espacio en negro, una zona muerta. Y esta noche tenemos a un invitado muy especial y muy querido en esta casa. Se trata de nuestro compañero Antonio Pastor, que durante muchos años se ha dedicado y se dedica al tema de la investigación paranormal, a la divulgación, a la parapsicología, que al fin y al cabo es lo que a él le gusta, y que de alguna forma nos quedamos todos embelesados cuando habla y cuando da esas particulares lecciones que todos sabemos acoger. Antonio, además, es una persona que tiene la objetividad por montera, que ha llevado la ciencia al mundo del misterio, y con él vamos a hablar esta noche. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, querido amigo. ¿Qué tal estás? Hay que ver, Antonio, la de tiempo que pasa. Y al final, los que estamos en el misterio, aquí seguimos, ¿eh? La verdad es que sí. De una forma u otra, pero seguimos. Pero seguimos por lo que yo siempre digo. Y siempre, yo creo que lo hemos defendido todo. Forma parte de nuestra vida. Somos parte de esto. Desde pequeñito, a mí siempre me lo han preguntado, y a ti seguro que también, porque, claro, lo primero que cuando conoces a alguien que no sabe de tu trayectoria, de tu pasado, pues se extraña un poco de que tú te dediques a eso, ¿no? O de que de alguna manera te atraiga eso de lo que llaman misterio. Y siempre pasa lo mismo, siempre se extraña. Y cuando tú les explicas realmente que eso lo vives desde pequeño, que es inquietud, la tienes dentro, pues ya lo empiezan a entender, y cuando te conocen, pues ya lo comprendí, casi que lo comparten contigo. Por eso te digo que los que estamos, yo creo que seguiremos hasta ese fin, o este supuesto fin que dicen que sí. ¿Somos los integrantes de este bendito mundo del misterio unos incomprendidos? Siempre. Siempre porque el ser humano tiende a lo fácil. Es muy fácil pensar en que solo existe lo que se ve. Aunque sepamos que no, pero es más cómodo. Es más cómodo pensar en que cuando falleces, pues falleces y dejas de existir. Que quizás sea así. Pero cuando nos adentramos en algo que nos sobrepasa, en hechos que a día de hoy, y yo creo que durante muchísimos años más, no tendrán una explicación dentro de lo que es la ciencia actual, dentro de lo que es la crítica del ser humano a la hora de observar un hecho que te sobrepasa y que no tiene ningún tipo de explicación en tu lógica, pues hace que la gente se retraiga, ¿no? Entonces, es difícil llegar a entender cómo una persona avanza sobre eso, es decir, se involucra en todo eso y de alguna manera se siente atraído por esa inquietud que tiene desde pequeñito, como he dicho antes, y que hace que lo extraño, lo incómodo de pensar, sea tu día a día y de alguna manera sea ese aliciente para seguir investigando, para seguir sobre todo no investigando, sino pensando en qué puede pasar, qué puede ser lo que generan esos fenómenos. ¿Realmente nos encontramos ante un hecho paranormal? ¿Cómo entendemos que es ese hecho paranormal? ¿Nos enfrentamos ante un hecho que generamos nosotros mismos? ¿Qué sabemos de nosotros? Hay gente que en cuanto llega a este límite, deja de pensar. Ah, me voy por ahí, me voy a dar una vuelta, voy a disfrutar, y está muy bien. Y yo lo hago también, y lo hacemos todos. Pero tenemos eso, ese otro lado que nos hace atraernos hacia ese misterio e intentar indagar para saber realmente qué es lo que está ocurriendo. Cuando Antonio Pastor se le vienen abajo las pilas del misterio, ¿con qué las recarga? Pues sinceramente, sí. Las pilas del misterio se me vienen abajo, pero en parte. Es decir, yo creo, no recuerdo un día en el cual yo no haya pensado en misterio. Fíjate lo que te digo, ¿eh? Mira que pasan días. Y que cada día es diferente, te encuentras en multitud de situaciones. Pero eso siempre está ahí. ¿Qué pasa? Que es verdad que la sociedad, momentos, situaciones, pues te hacen, digamos, retraerte un poco más a la hora de exponer públicamente lo que estás haciendo, de seguir ese aborajín de comentarios, de declaraciones, de peleas, entre comillas, entre unos y otros, porque al fin y al cabo cualquier actividad donde está involucrado el ser humano pues se convierte en eso, ¿no? Se trastoca, se distorsiona de alguna manera. Y es verdad que a veces hay que apartarse a un lado para, no para parar, sino para seguir el camino, pero por una senda diferente y poder seguir nutriéndote para, en esta ocasión, pues como decías, ¿no? Recargar pilas y volver al día a día de poder divulgar y poder, de alguna manera, dar la mejor cara y la mejor faceta ante todas las personas. Dime un libro donde Antonio Pastor se suela refugiar y suela ser ese libro de cabecera que él lee y relee y no se cansa de leer. Pues la verdad es que ahora mismo se me vienen a la cabeza muchos. Pero más que libros son... yo me baso más en momentos. Yo cuando me vengo abajo, lo que me gusta estar es en mi estudio, en mi lugar de refugio. No me aferro a algo, sino me aferro a momento, a ese momento de reflexión. Soy más una persona que me le gusta más pensar que hablar, le gusta más escuchar que exponer. Y me gusta reorganizar mi cabeza. y mis sentimientos y mi ser, por así decirlo. Más que cualquier libro, que hay muchísimos que me hacen evadirme, por así decirlo. Pero sobre todo para conectar conmigo mismo es mi momento de reflexión y es estar solo, la soledad en mi estudio y poder, digamos, digerir todo lo que va ocurriendo en la vida, tanto en el mundo del misterio como en lo que no es mundo del misterio, ¿vale? En la vida en sí. Y poder llegar a reencontrarme, a sanar, por así decirlo, a reorganizarme, a estabilizarme y a seguir. Antonio Pastor ha investigado muchísimos casos. ¿Cuál es ese caso en el que Antonio encontró las pruebas que buscaba? ¿Existe ese caso? ¿Realmente? Sí. No, para mí no todavía. He ido a lugares que me han impactado. Hay lugares fetiches para mí, hay otros lugares que son mi rincón, por así decirlo, porque tienen algo. Yo soy de los que piensan que hay lugares, que los lugares que transmiten, ¿no? Y yo creo que cada una de las personas que han podido visitar diversos lugares de los que se dicen que están marcados por el misterio, hay muchos de los que se dicen que no lo están, ¿vale? Pero hay otros que sí. Y hay lugares que te atraen mucho. Y hay a mí lugares que sí, que me atraen, pero no por los hechos que yo he podido registrar, que me hayan dado ese dato, esa contundencia de decir, este es el fenómeno que llevo buscando, estos son los datos concluyentes que he podido estudiando ese lugar. No. Hombre, la cripta de los Gálvez, por cercanía, que está aquí en Macharavilla, muy cerquita de donde vivo yo, pues es un lugar para mí especial, porque se generan muchísimos fenómenos anómalos, porque tiene una historia apasionante detrás, porque concluyen varias situaciones en ese mismo lugar, pero no por el hecho de que se haya dado el fenómeno, de que haya sido el lugar que me haya, digamos, avanzado a mí hacia algo más dentro del estudio de la fenomenología paranormal, de la parapsicología, dentro de esas experimentaciones. Bueno, también la fábrica de San Joaquín es un lugar también especial, pero porque allí a mí y a un grupo de amigos, de componentes del grupo de investigación, nos ocurrió lo que yo, bueno, por lo menos yo nunca había vivido y en pocos lugares he visto. Y es que fue el lugar el que año tras año, experimentación tras experimentación, nos fue trasladando mediante lo que es la transcomunicación instrumental, la psicofonía, nos fue trasladando esa información. Como comentaba en uno de esos programas en los que participé ya hace tiempo, en Canal Sur, cuando las piedras hablan, así lo titularon. Y es que es verdad, ese lugar, por lo que sea, tenía algo o tiene algo que te transmite esa información mediante esa psicofonía. Eso te hace avanzar un poquito más, ¿no? Porque cuando intentamos indagar en eso de la transcomunicación instrumental, lo que más nos sorprende, lógicamente, no es solo cómo se generan esas psicofonías, ¿no? Que ya de por sí son un fenómeno paranormal, sino lo más inquietante y lo que te impacta de primera es que eso, lo que quiera que sea que se comunica con nosotros, es inteligente, demuestra tener inteligencia. Pues imagínate ir a un sitio que tú no conoces de nada, en el cual tú no has investigado absolutamente nada, vas, por así decirlo, en blanco, y de repente, mediante ese fenómeno que se da en algunos lugares, empieza a vertirte esa información que poco a poco, después tirando de ese hilo histórico, vas contrarrestando y ves que es totalmente cierta. Por eso hay lugares en los cuales te atraen por algo, pero no existe todavía a día de hoy para mí, espero que algún día sí, ese lugar que hay, en el que yo pueda marcar en ese mapa que todos tenemos, ¿no?, de lugares visitados y decir, este es el sitio donde yo avancé, de alguna manera, por lo que ocurrió allí. Dentro del campo del misterio, Antonio Pastor, ¿en cuál se encuentra más cómodo? ¿Casas encantadas, ufología, psicofonías, que yo sé que te gustan. ¿En qué aspectos se encuentra más cómodo? Más cómodo con la transcomunicación instrumental, con la psicofonía, porque estoy más habituado. Es un fenómeno que, a pesar de que muchos no lo saben, que se da en muchísimos lugares. En cualquier lugar tú puedes obtener una psicofonía. Es decir, es un fenómeno que puede llevarte a un laboratorio para poder experimentar. Y para los investigadores, las personas que investigamos este tipo de fenómenos, de hechos, es importantísimo, porque no es solo intentar vivir el fenómeno, sino intentar comprenderlo. Para comprender lo que tienes que hacer, por lo que te dice el método científico, ¿no? Y parte del método científico importantísima es la experimentación. Para experimentar con sonidos, pues tienes que modular constantes, tienes que realizar una serie de procesos que se pueden dar en un laboratorio. Entonces es un fenómeno que en sí es muy fácil de trabajar, entre comillas, claro, siempre hablando dentro de la complejidad de lo que es una psicofonía, pero es fácil trabajar, es fácil de reproducir, siempre que se dé el fenómeno, y es fácil de, controlar todas las constantes y variarlas para ver cómo se comporta el fenómeno en sí. Pero la parte en la que me gusta más es la casa encantada. Es decir, una psicofonía es un fenómeno. Una casa encantada es algo más para mí. La casa encantada es donde se da todo ese tipo de fenómenos en sí. Y sobre todo es un lugar que demuestra tener vida. No un lugar donde se generan esos fenómenos poltergeist y demás, no. No un lugar donde se generan fenómenos paranormales, sino una casa encantada. Un lugar que demuestra tener inteligencia, donde se supuestamente, según percibimos, hay algo inteligente que de varias maneras se comunica con nosotros, interactúa con nosotros y en ocasiones incluso nos hace pasar bastante miedo. Yo he recorrido muchísimos lugares, como un apasionado del misterio que soy, como muchos de los oyentes que seguro que nos escuchan ahora. Y yo puedo contar, creo que con los dedos de una mano, las casas encantadas en las que he estado. He estado en muchísimos lugares donde han ocurrido fenómenos extraños, pero no son casas encantadas. Casas encantadas de por sí es lo que a mí más me atrae. Yo creo que a todo apasionado del misterio, sobre todo de los fenómenos paranormales, el lugar fetiche para ellos es. ¿Tu lugar preferido, Cortijo Jurado, aparte de la cripta de los Alves? ¿Por aquello que en Málaga es casi un lugar legendario? Sí, es uno de los lugares favoritos, sobre todo porque, por lo que tú has dicho, ¿no? Un lugar legendario, un lugar donde yo creo que todo malagueño de nacimiento y que se involucra en el mundo del misterio empieza a dar sus primeros pasos. Siempre se quedan esos lugares, ¿no? Como marcados en la impronta de nuestro ser, ¿no? Como lugares especiales. Y un lugar que también me ha dado muchísimas satisfacciones. Porque, hombre, gracias a gestiones y a trabajo, pues un lugar que estaba vallado, sigue vallado y que es inaccesible, pues se pudo abrir para que muchísimas personas pudieran visitarlo, para poder compartir el misterio, que también es importante. Y lo decía antes, ¿no? Cuando tú me comentabas lo de recargar las pilas para divulgar. Es una faceta importante del misterio. Y en la divulgación existen muchísimos métodos, procesos de divulgación. Y entre ellos también están esas guías, esas rutas que hacen, o lo que hacía yo hace también un tiempo y que hacéis mucho, y que son muy respetables, sobre todo porque yo siempre lo hacía con esa ilusión, y es la que os comento. Desde que yo comencé con el mundo del misterio, de interesarme, involucrarme, apasionarme, a mí me hubiera encantado. Hubiera dado lo que fuera porque alguien de repente me cogiera de la mano y me enseñara esos rincones. Me enseñara, me contara esas leyendas en esos lugares. Pudiera aprender a experimentar. Pudiera saber, como saben muchas, centenares, no, yo diría que miles de personas, lo que es experimentar en Cortijo Jurado, un lugar que es inaccesible. Pero esas personas saben lo que es experimentar allí, saben lo que es escuchar esa historia, palpando esos muros. Es algo diferente. Y es lo que yo creo que después de pasar el tiempo, es con lo que nos quedamos, ¿no? Con esos momentos que hacemos que esas personas que han confiado en nosotros, que esas personas vivan ese momento. Por eso te digo que el mundo del misterio, yo siempre lo defiendo, es como lo enfoquen, ¿no? El mundo del misterio puede ser experimentación para algunos. El mundo del misterio para otros puede ser investigación o incluso lectura para saber, conocimiento. Pero para algunos es un amplio abanico. Y los que hemos abarcado cada uno de esos puntos, o por lo menos hemos englobado grandes puntos de este abanico, realmente se convierte en algo muy especial porque te deja esa vivencia. Conforme estoy hablando, se me viene a la cabeza multitud de momentos vividos, multitud de sensaciones, y al final lo que nos quedamos es con eso, con la esencia que te llevas de cada uno de esos momentos. Cuando Antonio Pastor era pequeño y le gustaban estos temas, me imagino que sentiría miedo por los fantasmas y demás, lógicamente. ¿Pensó alguna vez que iba a dedicarse a esto y que iba a ser una referencia dentro del mundo del misterio? Bueno, yo no me considero una referencia. Lo que pasa es que a tus ojos, pero sigo pasando miedo. Yo sigo pasando miedo. Es que el miedo es normal. El miedo es un acto de defensa del ser humano. Yo sigo sintiéndome a veces afligido por ciertas circunstancias. En ocasiones también temo por mi integridad física. Pero es algo, hay algo más que me empuja y me sobrepasa todo eso. Cuando era pequeñito nunca me hubiera imaginado poder hacer vivir todo lo que he vivido. Compartir todo lo que he compartido, porque como decías antes, lo que se basa en eso, la esencia de todo lo que vivimos. Nunca me hubiera imaginado poder entrar en Belchite y hacer junto con otro grupo, amigo, un congreso de parapsicología allí y poder recorrer esas calles marcadas por la tragedia con todo ese grupo que quiso acompañarnos ese día y poder enseñarles esos rincones, poder experimentar allí. Nunca en mi vida me hubiera podido imaginar tener a centenares de personas delante escuchando lo que estoy exponiendo y sintiendo conmigo esa pasión por el misterio. Haber vivido mil circunstancias con personas que de pequeñito sentía, y a día de hoy también lo sigo sintiendo, como grandes personas dentro del mundo del misterio, grandes referentes, y estar de tú a tú, mano a mano, poder levantar el teléfono y hablar, y dialogar, y sobre todo debatir sobre estos temas. Nunca yo en la vida hubiera pensado eso, pero sí tenía esa inquietud desde pequeñito. Yo creo que como todos los que amamos este apasionante mundo, siempre he tenido esa inquietud. Y desde que me decidí a involucrarme en esto, siempre he intentado hacerlo de esa manera, ¿no? Mostrando esa pasión y sobre todo disfrutando de cada momento, para que luego, cuando lleguemos a viejo, que algún día llegaremos, digo yo, sobre todo por mi parte espero llegar dentro de muchos años, pues poder echar la vista atrás y poder recopilar todo eso, ¿no? Todo lo que es parte de uno, que también ese cachito del misterio pues forma, va completando esa parte. Esos cachitos del misterio que muchas veces son tan importantes, ¿verdad? Que parece que no, pero son los que nos completan. Son los que nos completan y son los que nos ayudan a entender la vida. Pero no solo por el hecho o supuesto hecho trascendental que pueda o no pueda tener esos fenómenos, sino te ayuda a contemplar la vida de una forma diferente, porque te das cuenta de lo insignificante que somos, de que hay mucho alrededor nuestra que nos puede sobrepasar, de que hay mucho alrededor nuestra que es totalmente desconocido, por mucha ciencia, por mucho que quieras ponerle tú, es imposible llegar, porque quizás no hemos sido capaces de desarrollarnos, de avanzar hacia ese otro nivel, por así decirlo. Cuando llegas a un punto en el que te encuentras en el pico de ese rascacielos, ves abajo y dices, Dios mío, ¿esto qué es? Esto se me sobrepasa a mí, pero a mí y a todo el mundo. Pues lo que intentas es humildemente ir aprendiendo, pero siempre teniendo en cuenta eso, de que la vida y la muerte, todo lo que es la esencia del ser humano, es un total desconocido, es un hecho desconocido, nos abarca de tal manera que entendemos lo que es la vida justo cuando estamos muriendo. Y si pudiéramos avanzar unas cuantas horitas más, la entenderíamos un poquito más. Es decir, no tenemos vida para llegar a entender lo que estamos haciendo. Y luego lo que venga, pues, quién sabe, quizás sea incluso más incomprensible. Antonio Pastor, ¿qué caso le hubiera gustado investigar? ¿Caso investigar? El que le hubiera gustado. Me hubiera gustado estar en el caso Vallecas, porque ha generado muchísimas controversias entre, bueno, fenomenología postergay, fraude. Me gustan los casos un poco picantes en ese sentido, ¿no? Que generen controversia, que unos decidan una cosa, que unos tiren por otro lado, y que de alguna manera uno pueda empaparse de alguna manera para poder también mostrar tu opinión, pero en base a esos resultados y esas experimentaciones. Me hubiera gustado también poder haber vivido en el auge ese Belmez, ese Belmez de la Moraleda, ese caso de las caras de Belmez. Yo creo que ha generado, para muchos de los que amamos el mundo del misterio, un antes y un después, sobre todo en lo que es la fenomenología paranormal de un lugar que supuestamente puede estar encantado, pero en el que siempre, digamos de forma perenne, hay un hecho que se puede constatar, que cualquier persona ha podido ir allí y poder ver si realmente es tanto como dicen, es un fraude, no, y se ha podido experimentar, se ha podido analizar. Ha habido un momento en la época, sobre todo al principio, cuando se generó el fenómeno en sí, pues que sí era verdad que era muy accesible y muchos expertos pues pudieron ir allí a experimentar, a vivir el fenómeno de primera persona justo cuando se estaba generando. Un fenómeno que no solo a nivel nacional, yo creo que incluso mundial, dentro del mundo del misterio, pues supuso un punto de inflexión. Y se estaba generando en un pueblecito perdido, Jaén. Eso me hubiera gustado también vivirlo, ese momento, ¿no? Pero bueno, también lo hemos estudiado de otra manera, hemos experimentado de otra manera y tenemos que pensar en futuro, ¿no? En intentar encontrar esos casos, aunque también es cierto que cada vez parece que hay menos, ¿no? Cada vez parece que los investigadores, las personas que nos gustan explorar, tenemos menos rincones para poder hacerlo. ¿Hay cantera? ¿Cantera? ¿Sí? ¿Qué pregunta? Es que yo creo que no soy el indicado para responder contundentemente esto, pero sí podría reflexionar un poco sobre el tema, creo. Y es que de lo que entendemos como un misterio, hoy en día puede que haya cantera, pero de lo que entendíamos lo que era el misterio, creo que por desgracia no la hay. Y me explico. Se ha tergiversado mucho el tema de la experimentación, de la investigación. Se ha viciado mucho la manera en la que se transmite eso. Vemos que se está vendiendo como investigación algo que no llega en muchas ocasiones ni para experimentación. ¿Y qué pasa? Que si hoy en día un chico de 16, 17, 18 años empieza a interesarse por eso, tiene que escribir muchísimo para poder encontrar algo que realmente valga la pena. Y no quiere decir que no lo haya, pero tiene que escribir muchísimo. Hay muchas personas que esa urbe, esa salir a lugares para explorar, lo confunde con esa investigación paranormal, esa, y ya, bueno, ya no digamos esa parapsicología, y dejando a un lado esa metodología en la experimentación, esa investigación que tiene eso, todas esas pautas, es decir, vamos a exponer de una forma social en esas redes sociales esa experimentación, entre comillas, que estamos haciendo, pero dejamos a un lado lo que es la esencia de la investigación, la esencia de los fenómenos parapsicológicos. Entonces, Pantera, ante eso no, ante urbes, experimentación, sí, hay muchísimas personas que se mueven por todos los rincones para indagar, para ver los lugares, para intentar grabar algún sonido, pero no existe hoy en día, o por lo menos yo no lo palpo ya, esa investigación, esa centrarse en un lugar y empezar a investigar en él. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué nos está comentando todos los testigos que ocurren allí? ¿Qué estamos registrando en este lugar? ¿Qué hechos históricos, qué historia tiene este lugar? ¿Qué conclusiones podemos llegar en este lugar de lo que está ocurriendo? ¿Tiene algo que ver algunos puntos comunes con esas otras investigaciones que he hecho? ¿Qué puedo ir avanzando desde un punto de vista personal? Ya no estamos hablando solo de investigación, sino personal. ¿Qué puedo ir avanzando en mi desarrollo como investigador para ir aprendiendo de todo lo que estoy investigando, de cada uno de esos casos? Hoy en día, por desgracia, no palpo yo esa cantera. Y puede ser un problema, porque al fin y al cabo lo que viene detrás nuestra son los que al final se van a quedar un poco con lo que es el mundo del misterio, ¿no? Y claro, por supuesto, es lo que yo siempre digo, cualquier chico que intente involucrarse en esto, que les apasione, pues es muy fácil desvirtuarse. Y no quiere decir que es que no lo pueda hacer bien, no quiere decir que es que no puede llegar a comprender, no puede llegar a avanzar, no puede llegar a formarse, no. Es que por mucho que se quiera, todo lo que hay afuera, digamos, te distorsiona lo que es el misterio en sí. O lo que era el misterio. Y te distorsiona sobre todo lo que es la investigación. Por eso es importante intentar marcar esas pautas. Pero fíjate, incluso para intentar marcar esas pautas y poder llegar a toda esa gente, siempre lo se suele comentar, tenemos como que disfrazarnos para intentar, digamos, esa información que queremos exponer, tenemos que, digamos, ya adaptarla a los nuevos tiempos, y en esa adaptación ya pierde mucha esencia. Por eso la investigación crítica, yo siempre lo he dicho, y cuando ya llevas mucho tiempo, pues la gente te sigue y te comenta, ¿y por qué no haces un directo de las experimentaciones, de tal? Yo siempre lo he defendido. Si yo algún día, que lo dudo, hiciera un directo experimentando, no asistiría absolutamente nadie, porque sería lo más aburrido. De ver. Porque es así, en el sentido de que una experimentación requiere de muchísimas pautas de experimentación, y eso es muy aburrido para el que lo ve, no para el que lo siente y el que está investigando, porque está haciendo lo que le gusta, pero para el que lo ve, ahí no hay espectáculo, ahí no se escuchan cosas, ahí no se mueven cosas, ahí no estamos asustados dando gritos, no, ahí estamos trabajando, estamos experimentando para recoger todos esos datos, todos esos registros sonoros, todas esas imágenes, luego analizarlas en laboratorio, que es un trabajo durísimo para intentar ir obteniendo resultados. Y todos esos resultados luego estudiarlos, investigarlos, compararlos, analizarlos, empezar a controlar esas constantes que hay en el lugar para variarlas, para ver si el fenómeno se sigue produciendo, si se magnifica, si por el contrario disminuye el fenómeno, si deja de existir. Es decir, son muchas variantes que no se pueden generar en un vídeo. En el vídeo, que yo lo veo lógico para todas esas personas que entienden ese otro nuevo misterio, por así decirlo, que disfrutan con él, y yo lo veo muy lícito y lo comparto, porque hay que disfrutar, al fin y al cabo tú tienes que hacer lo que te gusta, ¿no? Pero claro, si nos pusiéramos a retransmitir eso, yo creo que es que ni yo lo vería, porque yo sin estar allí no lo haría, no lo vería. Sería un poco tedioso, la verdad, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí, es un trabajo. Es que son muchísimas horas. Por eso la persona que se ese niño que se interesa por el misterio, lo primero que ve son vídeos en lugares donde se mueven cosas, se escuchan cosas, pasa una sombra. No, si son horas y horas y horas y horas y horas en silencio, sin que pase absolutamente nada. Es así, por eso, que muchas veces se tiene que desvirtuar, pero por lo que venden en sí esas redes sociales y por lo que, digamos, atrae a la gente, que tú bien lo sabes, igual que yo, es como la, ¿no?, la televisión, en muchos programas, incluso muchas veces en programas de máxima audiencia, ¿no?, pues se tergiversa también un poco todos esos casos que se generan para que el que está viendo la televisión pues se sienta atraído por ese fenómeno, ¿no? Sin embargo, hay otros programas pues que sí dejan esa pureza de los casos, esa pureza de los hechos, esa esencia de todos los fenómenos, pero que quizás pues, no tienen tanta audiencia. Y fíjate, los que tienen más audiencia, pues muchas veces son los que peor tratan esa fenomenología y lo que es el mundo del misterio, desde el punto de vista de que transversan más lo que es en sí esa investigación, esa experimentación y lo que es el mundo de la parapsicología en general. Que no es sencillo, ¿eh? Que no. No es sencillo porque, como tú bien indicabas, llega un punto, es un momento en el que el que lo vive desde dentro, el que está metido, sabe que una investigación es mucho más que ir a hacer, por ejemplo, un TikTok. Claro. Te pongo el ejemplo. Vamos, para... Bueno, bueno. Para que seamos más claro hablando. Claro, claro. Es que yo entiendo que, a ver, que le guste eso, llega de trabajar, se ducha, esto, lo otro, se sienta un ratito y lo que le interesa o le que gusta ver es, pues, a la gente, pues, yendo, viniendo, viviendo cosas y demás, pero que no tiene nada que ver con la investigación. Que a mí me gusta también, digamos, esos fenómenos que supuestamente aparecen allí, pero que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Es importante que remarcar eso. Yo por eso yo siempre digo que existen dos grandes vías, el misterio y el nuevo misterio, ¿no? El misterio, que es lo de siempre, la investigación, la esencia, y el nuevo misterio, que es lo que, desde un punto de vista social, pues la gente demanda de eso que entendían por el misterio en sí. Pero claro, es muy difícil poder mantener esa esencia, mantener esas bases. ¿Por qué? Porque todo lo demás te arrastra a lo nuevo. Pues compañero, ha sido un auténtico placer que nos hayas iluminado hoy, esta noche, que hayamos hablado, que hacía tiempo que teníamos ganas de charlar contigo en el programa, en tu casa, que tú sabes que esta es tu casa. Tenía muchas ganas de poder compartir contigo espacio radiofónico, que no va a ser ni la primera ni la última vez que te llame, porque Antonio Pastor en esta casa es muy querido. Y como es muy querido, pues la gente que se le quiere, pues se la llama. Y se está con ella y se habla y se filosofa un rato y estamos a gusto y nos lo pasamos bien y aprendemos, que al fin y al cabo también esto es un poco aprender, porque el ser humano es una máquina imperfecta que comete errores y que es bueno pararse de vez en cuando a pensar en esos errores que se cometen. Y siempre, Antonio, un placer, como te decía, el poder hablar contigo y el poder aprender de ti. Compañero, muchísimas gracias y nos escuchamos la próxima. Pues como siempre, Bauti, muchísimas gracias por tenerme aquí en mi casa, como tú has dicho, porque la siento como tal. Y sobre todo, gracias por ser como eres. Es importante remarcar siempre, detrás del personaje está la persona. Y cuando la persona siente como tú, y transmite gente como tú, como persona, con eso ya lo hemos dicho todo. Es importantísimo, sobre todo dentro de este mundillo, donde te encuentras de todo. Así que mi más sincera enhorabuena por ser como eres, como siempre te digo, y seguimos escuchándonos y hablando. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Hoy miramos al cielo y hoy vamos a analizar, o cuando menos, ver con profundidad algunos de los casos ovnis más intrigantes que hay en Extremadura. Porque para ello nos vamos a quedar en Badajoz, en Higuera de la Serena. Y era un 26 de junio de 1987. Tres vecinos de Higuera de la Serena, de 16 a 34 años respectivamente, vivieron un insólito suceso que iba a marcar sus vidas para siempre. Sería en torno a las 2 de la madrugada, cuando los tres amigos se encontraban a unos 2 kilómetros de la localidad, en un lugar conocido como Sicarardón, en las cercanías del Huerto Moreno. En un momento dado, uno de ellos comenzó lo que había y lo cubierta que estaba la noche. Y en ese preciso instante reparó en una extraña luz amarillenta que brillaba en el cielo. En un principio pensaron que se trataría de una gran estrella, pero inquietos observaron cómo aquella luminaria comenzó a descender veloz hacia donde estaba su posición y cómo fue ganando en tamaño. En pocos segundos tenían, a unos 25 metros suspendido sobre un olivo, un objeto gigante de unos 15 metros de diámetro, de color amarillento muy intenso, brillante y redondeado, que emitía un ligero zumbido. El miedo les paralizó. No tenían ni idea sobre qué podía ser aquello. Y cuando pensaron que nada más podía sorprenderlo, al momento vieron, junto a la luminaria, dos siluetas con formas humanas de unos 2,5 metros aproximadamente de altura y que se encontraban envueltas en una potente luz amarillenta. No sabrían decir de dónde salieron aquellos humanoides, pues no notaron que se abriera ninguna puerta de aquel extraño objeto. En un momento dado, el susto fue aún mayor, cuando las dos figuras, planeando sobre el suelo, comenzaron a dirigirse hacia donde ellos estaban, que muy asustados huyeron rápidamente, intentando alejarse cuanto antes de aquella luminaria gigante y de aquellos extraños humanoides. En su huida se dieron cuenta que aquellas dos misteriosas siluetas los perseguían con ritmo parsimonioso, acompasado. Tras unos minutos de persecución, y visto que no lograban darles esquinazo, decidieron esconderse en la maleza del arroyo y entonces ahí lograron esquivarlo. Tras unos segundos de extraños ruidos se oyó un sonido más intenso y silbante y la luminaria se elevó desapareciendo en el cielo. No fueron más de 5 minutos lo que duró aquella aparición, pero para los testigos se hizo terriblemente larga y que, de cualquier forma, nuestros testigos quedaron profundamente conmovidos por lo que fue algo que vieron en el cielo y que desde luego no tenían ni idea de lo que era. Otro hecho muy conocido es el de la luminaria de la Peña de Cobella, porque cierto día de 1950 Manuel Guillerme regresaba por su casa en lo que era un camino forestal cercana a la alquería Urdana de Huerta. Se encontraba ya anocheciendo y caminaba despreocupado entre los pinares, con el trinar de los pájaros de fondo que hacían que el camino fuera bastante idílico. De pronto comenzó a escuchar un intenso zumbido. Extrañado, miró monte arriba descubriendo cómo se acercaban hasta él a una velocidad endiablada una misteriosa esfera suspendida a unos 2 metros de altura. Esa luminaria tenía un pico prominente en su parte superior que emitía flashes de luz de tonos azulados tan potente que se filtraba por todos los rincones de aquel bosque. Manuel Guillermo, viendo que aquella insólita esfera, sorteando los pinos, venía directa hacia él, muy asustado comenzó a correr a toda prisa monte abajo. Un vecino del pueblo, tío Lorenzo, viendo a Manuel muy apurado precipitarse ladera abajo, salió en su ayuda y le vio también y se vio involucrado en aquella carrera igualmente. La extraña luminaria los estuvo persiguiendo durante un buen rato. Los dos hombres llegaron corriendo a un pequeño valle conocido como la Peña de Cobella. Cuando la luz salió de la espesura del bosque, en ese momento, estaba a punto de arremeter contra ella. Pero se fumó en el área, dejando detrás de sí una estela azulada que fue desvaneciéndose lentamente. Ambos quedaron temblorosos, intentando explicarse qué era lo que acababan de experimentar. Posteriormente, una vez recobrado el aliento, pudieron comprobar cómo esa insólita esfera no llegó a ser mella ni de los pastos ni de los árboles con los que se cruzó y que fue, a día de hoy, un auténtico misterio y un enigma sin resolver. Como también, por ejemplo, el que ocurre en Trujillo en el año 1996. Fue una época en la que se avistaron en los cielos españoles una gran cantidad de luces misteriosas, muchas de ellas registradas con videocámaras caseras. Fueron catalogados por algunos ufólogos como ovnis, pero el avistamiento más sorprendente, sin duda, fue el de Trujillo el 6 de abril de aquel mismo año. Los hechos ocurrieron en torno a las 10:30 de la noche, cuando los hermanos Ruiz, de 14 y 17 años, se encontraban charlando en el balcón de su casa. De repente, ambos se fijaron en una luz en el firmamento situada al oeste y que parecía provenir de un cuerpo celeste. Pero rápidamente, esa luz comenzó a ganar tamaño, pareciendo acercarse a ellos. Rápidamente, sacaron la videocámara y filmaron el momento. Grabaron esa misteriosa luz durante unos 5 minutos, hasta que se desvaneció a una gran velocidad. Fueron testigos de esa misteriosa luz no solamente los hermanos Ruiz, sino una buena parte de los vecinos del pueblo, que la describieron como una esfera gigantesca donde la luz formaba un círculo perfectamente definido. En su interior existía otro círculo formado por una especie de platillo. Realizaba unos movimientos muy extraños y desprendía una luz azulada nuevamente que iba cambiando de tonalidad. Al dejar fijo el zoom de la videocámara, observaron por el visor cómo en el interior de aquella esfera se podían ver los destellos de luz de color verdoso, diferentes. Parecía tener vida. Lo cierto es que la oleada de luces misteriosas de 1996 coincidió en el tiempo con la aparición vespertina del planeta Venus, durante el primer semestre del año. El brillante astro se dejaba ver por el oeste durante los atardeceres y las noches. La luz que emite este astro es tan potente que se asemeja a un faro o foco de un avión a punto de aterrizar, aunque, bajo mi opinión, es una estimación un tanto exagerada. No obstante, cuando Venus se hace visible en el cielo nocturno, es el segundo objeto más brillante del firmamento junto a la Luna. Para los más escépticos, esa filmación no es más que la grabación del planeta Venus, y la visión que tuvieron de un disco gigante con el zoom de la videocámara activado corresponde a un desenfoque de la lente, que ciertamente tiene un alto grado de posibilidad. Desde un punto de vista personal, no creo que haya datos suficientes como para poder determinar si el objeto que se divisó en Trujillo fue un ovni o Venus. Por un lado, se vio en la misma dirección en que se divisaba el planeta, al oeste. Y por otro, si fue Venus lo que vieron, como explican los destellos de luces interiores o el repentino aumento de tamaño de tal luz, así como su rápida desaparición. El planeta Venus no aparece y desaparece. El planeta Venus no puede hacer que la luz crezca para después desaparecer. Son hechos que todavía hoy día están siendo encuestados, está siendo de alguna forma revisado, y la verdad es que es del todo punto un misterio que queda aún por dilucidar y que queda aún por descubrir. Como por ejemplo el misterio de Aliseda, el 20 de junio de 1984, en torno a las 3 de la madrugada, una ambulancia trasladaba a un niño enfermo desde Valencia de Alcántara hasta el hospital de Cáceres. En el vehículo, que circulaba por la Nacional 521, viajaba el conductor Ángel Garlito Trajiño y el niño enfermo junto a sus padres, Manuel Barbellido y su esposa María Reyes. Durante el trayecto, María, que viajaba en la parte trasera de la ambulancia, pidió al conductor que se parara porque se encontraba mareada. Tras detener el coche unos minutos en el arcén, Manuel cedió el asiento delantero a su mujer y retomaron el viaje. Todo transcurría con normalidad, hasta que se aproximaron a Aliseda, a la altura del paso a nivel que cruzaba años atrás esta carretera. Ángel vio una extraña luz en el cielo, pero no queriendo preocupar a los pasajeros, no dijo nada. Unos minutos después, María, que desde el mareo viajaba en la parte delantera del vehículo, visualizó el extraño objeto luminoso y, golpeando al conductor en la rodilla, gritó: «¡Mira, mira, mira aquello!». Todos los ocupantes de la ambulancia permanecen estupefactos. Al observar una especie de artefacto circular o semicircular, según otras fuentes, que emitía una potente luz anaranjada y que descendió del cielo y se colocó delante de ellos en movimiento, precediéndolos. Su luz fue aumentando de intensidad a medida que avanzaba. Su tamaño sería de 1 metro de diámetro aproximadamente, y la apariencia de esa luminaria era la de una enorme luz anaranjada. Durante 8 kilómetros, la extraña luz les precedió planeando casi a ras de asfalto. Daba la impresión de que estaba escoltándolo. Siempre mantuvo una distancia fija respecto a la ambulancia. Unas veces se mantuvo a 300 metros y otras se acercó hasta 60 peligrosos metros. Tras un cambio de rasante, dejaron de ver aquel misterioso objeto para volver a toparse con el del frente al coronarlo. Aquel inoportuno acompañante se encontraba ahora en mitad de la calzada, casi tocando el suelo. Afortunadamente, continuaba desplazándose en el mismo sentido de la ambulancia, conservando la misma distancia siempre. Ahora, su color era diferente. Había cambiado del anaranjado a un blanco resplandeciente. Desprendía tal luz que iluminaba toda la carretera y se podían ver perfectamente los campos adyacentes. Al llegar al cruce de la carretera de Arroyo de la Luz, vieron cómo aquella luminaria ascendió hasta perderse en el firmamento. Para los más escépticos y doctos en astronomía, lo que los viajeros de aquella ambulancia vieron el 20 de junio no fue más que la luna, el satélite que aquel día a las 3 hora local era visible hacia el este-sudeste y se encontraba 7 grados por encima del horizonte, que atravesó a las 2 y 18 minutos, y se acercaba a la fase de cuarto menguante. Observando el mapa de carretera donde vieron la extraña luminaria, hay una orientación, oeste-este, y la ambulancia se dirigía al este, por lo que sus ocupantes tendrían el satélite frente a ellos o ligeramente a la derecha. La desaparición del ovni pudo ser provocada por la orografía del terreno o por la nubosidad, o que pudiera haber ido ocultando el satélite hasta hacerlo desaparecer. El tamaño y las distancias indicadas por los observadores se podían explicar debido a errores de percepción o ilusiones. Y queda la duda, ¿fue un ovni o fue la luna? Decía uno de los testigos: «Con el objeto delante intenté mantener la velocidad a 80 kilómetros por hora. Sin embargo, era difícil porque en ocasiones tenía que frenar ante la existencia de curvas peligrosas. Y esto era lo sorprendente. La extraña luz hacía lo mismo, con exacta medida, a la par que la ambulancia, y que hicieron que los testigos, en unas condiciones también de urgencia, como llevar a un hijo al hospital, pues hicieran que tuvieran aún más los nervios a flor de piel en una tierra, la extremeña, tierra de mitos, de leyendas y también de ovnis. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Y hasta aquí nuestro programa de hoy de Voces del Misterio. Un programa en el que hemos hablado un poco de todo, de parapsicología, de casos extraños, de apariciones en carretera, de ovnis, y que solo es la punta del iceberg de lo que asoma en el mundo del misterio. Recuerden que tienen un correo electrónico para hacernos llegar todas sus dudas, todas sus preguntas, todas sus observaciones, y que es vocesdelmisterio@gmail.com. Nosotros nos despedimos, pero tenemos una próxima cita. Recuerden, aquí en Radio Betis, la próxima semana en el mismo horario y también en nuestra redifusión y en redes digitales. Hasta entonces, vivan el misterio y sean felices. Muchas gracias.